apuro, no hay apuro. Ahí está. Está muy serio, mira toda la gente que está aquí. Te vino a ver. Querida Nadia, ¿vos confiaste en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Te comprometés delante de Dios y de todos los que estamos aquí reunidos a seguir siendo una joven fiel y obediente al Señor? Conforme a esta declaración pública de tu fe y pidiendo a Dios que te ayude a cumplirlo y llevarlo a cabo como pastor de la iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dios te bendice. Muy bien, muy bien. Esta mano acá, ahí está, ¿sí? Un poquito más adelante. Pero no, tenés que mirar a la gente, mira a todos los que vinieron, ¿sí? ¿Hay alguno familiar? ¿Dónde están, no? Bueno. Querida Milagros, vos también le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, lo recibiste como tu Salvador y Señor. Te comprometés delante de Dios y de todos los que estamos aquí en esta noche a seguir siendo una joven fiel y obediente en su servicio. Conforme a esta declaración pública de tu fe y como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice. No hay apuro, no hay apuro. Ups, había otro escalón. Un poquito más adelante. Ahí está. ¿Eh? ¿Hay gente conocida? Bueno, llegó el día, Esther, ¿no es cierto? Estaba muy ansiosa, Esther, por este tiempo y este momento, pero, Esther, usted también tomó la decisión de recibir a Cristo como su Salvador y Señor y entregó su vida a Él. ¿Está dispuesta a seguir siendo una sierva fiel y obediente durante toda su vida? Conforme entonces a esta declaración pública de su fe, y pidiendo a Dios que le ayude para poder llevarlo a cabo y cumplirlo para gloria de su nombre, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Esther. Muy bien, Dios le bendiga. Yo le ayudo. ¿Tamara? ¿Todo bien? ¿Viste cuánta gente que hay? Bueno, otra joven preciosa, ¿eh? Que ha decidido bautizarse y ser bautizada. Así que, Angie, vos también le entregaste tu vida a Jesucristo, lo recibiste a Él como tu Salvador y Señor. ¿Estás dispuesta a seguir siendo una sierva fiel y obediente durante toda tu vida? Conforme entonces a esta declaración pública de tu fe y pidiendo a Dios que te ayude toda tu vida para poder lograrlo y disfrutarlo también, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Dónde está tu gente? ¿Dónde está tu gente, tu familia? ¿No hay nada? Bueno, por ahí deben estar, mira, a lo mejor los encontrás. Querida Magalí, vos le entregaste tu vida al Señor Jesucristo y lo recibiste a Él como tu Salvador y Señor. Te comprometés delante de Dios y de todos los que estamos aquí reunidos a seguir siendo fiel y obediente, sirviéndole a Él durante toda tu vida. Conforme a esta declaración pública de tu fe y pidiendo a Dios que te ayude, te fortalezca, te sostenga para poder cumplirlo como pastor de la iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. No hay apuro, no hay apuro. Sí, allí hay otro, y ahora otro más acá. Y ya no hay más. Estaba por allí tu familia. Fíjate si los ubicás. Ahí está, mira qué linda. Cecilia es otra gran mujer y ahora también sigue siendo grande porque es una mujer de Dios. Cecilia, vos le entregaste tu vida al Señor Jesucristo y lo recibiste a Él como tu Salvador personal. Te comprometés delante de Dios y de los que aquí estamos a seguir siendo una mujer de Él, dispuesta a servirle durante toda tu vida. Conforme a esta declaración pública de tu fe y como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro más ahí. Ahí está. ¿Dónde está su gente? ¿Dónde está su familia? ¿Está por ahí? Qué lindo, qué lindo. Bueno, Edith, una gran mujer también, una gran esposa, una gran madre, una gran hija de Dios. Edith, vos tomaste la decisión de entregarle tu vida al Señor Jesús y recibirlo como tu Salvador personal. Te comprometés delante de Él y de todos los que estamos aquí reunidos a servirle durante toda tu vida con toda fidelidad y devoción. Conforme a esta declaración pública de tu fe y pidiéndole a Dios que te asista, te sostenga, te bendiga de todas las maneras para poder cumplirlo, como pastor de la iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendice mucho, Dios te bendice mucho. ¿Eh? fría. A ver si ubicas a tu familia por ahí donde están. Ahí están, mira. Querida Milagros, vos también tomaste tu decisión de manera personal y le entregaste tu vida al Señor Jesús, lo recibiste a Él como tu Salvador. Te comprometés delante de Él y de los que estamos aquí reunidos a seguir siendo fiel y servirle a Él con toda alegría y gozo durante toda tu vida. Conforme entonces a esta declaración pública de tu fe y pidiéndole a Dios que te ayude, te llene de su presencia, de poder y de alegría, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Milagros. Dios te bendice mucho. Bueno, llegó un varón. Ricardo es otro precioso joven de esta congregación y ha tomado también esta decisión de bautizarse en esta hora. Ricardo, vos le entregaste tu vida al Señor, lo recibiste a Él como tu Salvador personal. Sí. Te comprometés delante de Él y delante de los que estamos aquí a seguir siendo un joven fiel y obediente y ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchos. Conforme a esta declaración pública de tu fe, como pastor de esta iglesia y por mandato de la misma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.